quiero referir que presten mucha atención a continuación. La Fiscalía, como sé, en la voz de los fiscales, va a enunciar un hecho. ¿Sí? Yo después les voy a dar la palabra en caso de que el Consejo de su Defensa haya sido declarado. ¿Sí? Fiscalía, por favor. Muy bien, muchas gracias, señor magistrado. Previo a la enunciación del hecho, a especificar tiempo, modo, lugar, me gustaría de algún modo ahondar en relación a algunas de las marcas más significativas del conflicto que nos trae aquí. Me refiero concretamente a la existencia de la problemática del multiculturalismo, que cruza el derecho, que cruza la sociedad y que de alguna u otra manera hace al núcleo mismo de este conflicto. Hablamos de multiculturalismo cada vez que dentro de un determinado contexto espacial se produce la convergencia de distintas culturas y la concurrencia de diversos elementos espirituales, comunitarios, vinculados al ámbito de la moral, vinculados al ámbito de la religión, al derecho, a las relaciones sociales, y todo ello vinculado por una lengua. En consecuencia, en América Latina hemos venido hablando de estados multiculturales en la medida en que cohabitan en un mismo territorio culturas asociadas a distintas nacionalidades, ya sea sociedades en las que existen presencias de hace largo tiempo atrás o sociedades como las europeas que vienen recibiendo flujos migratorios.